que acercas el verano si me miras, porque a tu lado no duele el tiempo, porque a tu lado no pasa el día, se para el viento cuando le cuento que tú eres mía, porque contigo sé decirte quiero sin más problemas, sin quebraderos, en ti tú, bendita tú, porque contigo sé decirte quiero sin más problemas. Sabe amar por ti. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Desde que no estás aquí, desde que muero por ti, parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Un corazón de papel pintado de escarlata, una moneda en el mar, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer se fue, esa mujer que amé, esa mujer. Mi cama, mi embriaga amor, mi arrastra amor, me mata. Desde que no estás aquí, desde el principio del fin, voy recorriendo las calles, rodando y rodando, buscando tu luz. Desde que no estás aquí, desde que no sé vivir, parece que el tiempo vuela y nada consuela mi llanto por ti. Una mañana sin sol, un día sin verdad sin razón, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer, esa mujer se fue, esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer. Si tú no estás, ya nunca volarán las golondrinas y ya nunca sonreirá la madrugada. Si tú no estás, no hay nada, amor, no hay nada. Esa mujer que amé, esa mujer se fue, esa mujer. Del juego. Hoy tú te vas a casar con quien puedes trepar, y sé yo de qué vas. Son las reglas del juego. No, no me creo tu boda. Ese pobre rico cree que te hará feliz, pero tú estarás sola. Él, aristócrata fiel, ha probado tu miel y ha crecido tu ego. Son las reglas del juego. Que no buscabas en la vida nada más que amor. De pronto piensas que el dinero es el mayor valor. Un futuro importador. Aquellos labios inocentes llenos de calor se venden por un apellido y al mejor postor. Y yo soy el que te quiero. Son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Sí, ya, que lo tuyo es sincero. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Que lo bueno es lo bueno. Sí, pero sabes tan bien como yo que se vive una vez y se quiere una vez nada más. Y el amor no es un juego. Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor. De pronto piensas que el dinero es el mayor valor. Un futuro aportador. Aquellos labios inocentes llenos de calor se venden por un apellido y al mejor postor. Sabes bien que te quiero. Sabes bien que te quiero. Que te quiero. Pero no. Son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Deslizándose ante mí, libre, de nuevo libre, soltero y libre, apasionadamente nuevo, porque yo quiero, porque no hay nada que me quite el sueño. Libre, soltero y libre, desde el momento en que por suerte te perdí, porque no hay nada que se oponga entre mi vida y lo demás. Me siento tan feliz y tú no estás. Recuperando el tiempo que a tu lado malgasté. Me siento un hombre nuevo. Porque lo nuestro era un asunto de difícil solución. No cabe ni la duda ni el perdón. Las cosas han pasado porque tienen que pasar. Aquí no hay marcha atrás. Libre, soltero y libre. Tantas miradas que se fijan hoy en mí. Vivo y enamorado de esas mujeres que han estado siempre ahí. Libre, de nuevo libre, soltero y libre. Un soñador de cuerpo entero. Libre y soltero, porque yo quiero. Porque no hay nada que se oponga entre mi vida y lo demás. Me siento tan feliz si tú no estás, recuperando el tiempo que a tu lado malgasté. Me siento un hombre nuevo, porque lo nuestro era un asunto de difícil solución. No cabe ni la duda ni el perdón. Las cosas han pasado porque tienen que pasar. Aquí no hay marcha. Libre, igual que un pájaro volando por ahí. Vivo y enamorado de esas mujeres que han estado siempre ahí. Libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre. Calor que quemó nuestros cuerpos, maldito el amor que murió en el intento. Te juro por Dios que te voy a olvidar, lo juro por Dios porque Dios nunca miente y sabe que sufro como un condenado, teniendo que amar a quien nunca me ha amado. Porque tú, como un látigo tú, me tenías borracho de amor, impaciente esperando, ganando, perdiendo, queriendo y odiando. Porque tú, mi más dulce pecado. Yo fui pecador, si pequé por amor, Dios me habrá perdonado. Lo juro por Dios. yo te voy a olvidar, te lo juro por Dios. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. El sol aparece rodando por los tejados. No alargues la noche, consérvala en tu pasado. Quédate quieta un momento mientras me voy de tu lado. Cierra los ojos y piensa que voy a volver. Me llevo tu noche, me llevo tu nombre atado. Mañana quién sabe qué besos me habrán besado. Dicen que el mundo es pequeño para quien sabe abarcarlo. Dicen que vive mil veces, que vive una vez. A veces pienso que yo no te merezco y que me vienes grande o no doy tu medida. Te amé sin verte, buscándote en silencio, perdido por las calles y a golpes por la vida. Cuántos fracasos hasta robarte un beso, y cuántas soledades hasta tu compañía. Cuántos abrazos temblando de deseo, y cuántas madrugadas soñando hacerte mía. Si no puedo tenerte esta noche, soñaré contigo. Mis labios gritarán tu nombre cuando esté dormido. Si no no puedo tenerte esta noche, soñaré contigo. No podrás impedir que te goce. Mis sueños son míos. A veces pienso que solo soy un necio, esclavo de una burla cruel y una mentira. Tú te diviertes conmigo, con tu juego, en donde no hay más reglas que las que tú decidas. ¿Cuántas palabras se fueron con el viento? Y cuántas ilusiones quemabas cada día. Cuántas promesas que nunca se cumplieron. Y cuántas madrugadas soñando hacerte mía. Si no puedo tenerte esta noche, soñaré. Y mis labios gritarán tu nombre cuando esté dormido. Si no puedo tenerte esta noche, soñaré contigo. No podrás impedir que te goce. Mis sueños son. Tenerte esta noche, soñaré.